Anton Chéjov, dramaturgo y autor de relatos ruso. Chéjov nació el 29 de enero de 1860 en Tagarón y estudió medicina en la Universidad Estatal de Moscú. Mientras todavía estaba en la universidad, publicó relatos y escenas humorísticas en revistas. Casi a finales del siglo, conoció al actor y productor Konstantin Stanislavski, director del Teatro de Arte de Moscú, que en 1898 representó su obra La Gaviota. Esta asociación de dramaturgo y director de teatro, que continuó hasta la muerte de Chéjov, permitió la representación de varios de sus dramas. A él se debe el relato moderno, en que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del argumento. Sus narraciones, más que tener un clímax y una resolución, son una disposición temática de impresiones e ideas. A él se le considera como un representante fundamental del naturalismo moderno. La Gaviota. A orillas de un lago vive una hermosa joven, Nina Zarechnaya, quien sueña con el teatro y con la fama. Un joven vecino, Konstantin Treplev, escritor Nobel, está enamorado de ella y es correspondido. También él sueña con la fama y piensa en las nuevas formas del arte. Ha escrito una pieza extraña y la montó en el parque de su tío, frente al lago, para sus parientes y amigos. Nina interpreta el papel principal en esta pieza decadente, según el despectivo término de la madre de Treplev, la actriz Arkadina, quien se burla de la obra de su hijo. Este, irritado, interrumpe el espectáculo. A pesar del fracaso, el médico Dorn dice al joven autor que su pieza le agradó, puesto que se trataba de ideas abstractas. Según Dorn, una obra de arte debe expresar, sin falta, algún pensamiento profundo. Solo algo serio puede ser bello. Describa algo importante y eterno, le dice a Treplev, y agrega, en una obra debe existir una idea, clara y definida. Usted debe saber para qué escribe, de otro modo, si usted va por este pintoresco camino sin un propósito fijo, se va a perder y su talento lo va a destruir. Arkadina pasa en la propiedad de su hermano una temporada de descanso. Con ella llegó también su amigo Trigorin, conocido escritor. Nina se enamora de él. Una tarde, Trigorin, al observar una gaviota muerta por Treplev, anota algo en su libreta. Nina le pregunta, ¿qué está usted escribiendo? Y Trigorin le responde, anoto, pensé en un argumento. Argumento para un cuento. A la orilla de un lago vive desde su infancia una joven como usted. Ella ama el lago como una gaviota y es libre y feliz como una gaviota. Pero llegó por casualidad un hombre, la vio, y por no tener nada que hacer le destruyó la vida, como a esta gaviota. Nina abandona a su familia, se va a Moscú, ingresa al teatro y mantiene relaciones con Trigorin. Estas terminan mal, el escritor la deja y reanuda su antigua amistad con Arkadina. El niño que Nina tuvo con Trigorin murió, pero ella sigue actuando en teatros provinciales y busca la perfección de su arte. En cuanto a Treplev, su vida es más triste aún. A duras penas soporta la ausencia de Nina, aunque obtiene cierto éxito en la literatura. Algunos cuentos suyos fueron publicados en las revistas de la capital. Nina visita su lugar natal, tiene una entrevista con Treplev, pero declina su proposición de seguirla en sus giras. Por la noche, mientras la gente de la casa juega a los naipes en su habitación, Treplev se suicida de un balazo. La obra que se presenta en esta oportunidad es La Gaviota, de Anton Chéjov, estrenada en el año 1896. En el papel de Nina, Jorgelina Parabano. Arkadina, Viviana Perrone. Treplev, Santiago Cámpora. Polina Andreyevna, Gabriela Arias. Sorín, Juan Veneciale. Trigorin, Santiago Cámpora. Y Medvedensko, Juan Veneciale. La escena siguiente transcurre en la finca de Sorín. En el parque se halla un tinglado en donde suelen representar escenas familiares. Cae la noche. Nina interpreta su papel hasta que Treplev, encolerizado, la interrumpe. Lo único cierto para mí es que en esta lucha encarnizada y cruel contra el diablo, principio de las fuerzas materiales, yo he de vencer. Y entonces la materia y el espíritu se fundirán en perfecta armonía y reinará la voluntad universal. Pero esto sucederá solamente cuando, poco a poco, a través de una larga serie de milenios, la luna, el luminoso cirio y la tierra se conviertan en polvo. Pero hasta entonces, horror, horror. Aquí se acerca mi poderoso enemigo, el demonio. Veo sus terribles ojos encendidos. Huele a azufre. ¿Tiene que ser así? Sí. Hizo un buen efecto. ¡Mamá! ¡Shh! Sin el hombre, el diablo siente tedio. Se ha quitado el sombrero. Póngaselo, se va a resfriar. El doctor se ha quitado el sombrero ante el diablo, padre de la materia eterna. Se acabó la obra. ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué te enojas? ¡Basta! Dije basta. ¡El telón! ¡Bajen el telón, por favor! ¡Telón! Mil perdones, señores. Se me había olvidado que escribir obras y actuar en escena está reservado a unos pocos elegidos. He violado el monopolio. ¡A mí! ¡Yo! ¿Qué le pasa? Irina, no se puede. Es tu hijo. ¿Pero qué le ha dicho? Lo has ofendido. Él mismo nos advirtió que era una broma. Y así traté su obra. Como una obra. Sin embargo... Ahora resulta que ha escrito una gran obra. Miren un poco. Quiere decir que ha organizado este espectáculo y nos ha perfumado de azufre, no como una broma, sino como una demostración. Ha querido enseñarnos cómo hay que escribir y qué se debe representar. Estoy harta. Estos continuos ataques contra mí y esos alfileretazos, digan lo que quieran, pero uno se cansa. Es un muchacho caprichoso y con excesivo amor propio. Quería darte un gusto. ¿Ah, sí? Sin embargo, no eligió una obra corriente y en su lugar nos obliga a escuchar esta pesadilla decadente. En plan de broma soy capaz de escuchar una pesadilla, pero aquí había intenciones de formas nuevas y de una nueva era en el arte. En mi opinión, no se trata de formas nuevas, sino del mal carácter. Cada uno escribe como quiere y como puede. Que escriba como quiera y como pueda, pero que me deje en paz. Júpiter, te enojas. No soy Júpiter, soy una mujer. No estoy enojada. Simplemente me irrita que un joven gaste su tiempo de manera tan aburrida. No quise ofenderlo. Nadie tiene fundamento suficiente para separar el espíritu de la materia, ya que quizás el espíritu mismo sea un conjunto de átomos materiales. ¿No se debería escribir una obra sobre nosotros, los maestros? Una vida dura la nuestra, muy dura. Eso es justo. Pero no hablemos de obras ni de átomos. La noche está tan agradable. ¡Oyen! Están cantando. ¡Qué bien! Viene de la otra orilla. Siéntese a mi lado. Unos 10, 15 años atrás, aquí en el lago se oía música y canto casi todas las noches. Sobre esta ribera había 6 casas de terratenientes. Recuerdo el bullicio, las risas, los tiros al blanco y los amores. Siempre los amores. El primer galán y el ídolo de esas 6 fincas era en aquel entonces, se lo presento, el doctor Evgeny Severinch. Ahora también es encantador, pero en aquellos tiempos era irresistible. Pero empieza a reprocharme la conciencia. ¿Por qué he ofendido a mi pobre niño? Estoy preocupada. ¡Kostya! ¡Hijo! ¡Kostya! Iré a buscarlo. Hágame el favor, querida. ¡Konstantin Gavrilovich! ¡Hey! Por lo visto no continuamos, entonces puedo salir. Buenas noches. ¡Bravo, bravísimo! ¡Espléndido! ¡Bravo, bravo! La hemos admirado mucho, con ese físico y esa voz tan maravillosa. Es inadmisible, es un crimen quedarse en el campo. Usted debe tener talento. Oye, su obligación es dedicarse al teatro. Oh, es mi sueño, pero nunca se realizará. ¿Quién sabe? Permítame presentarle. Trigorin Boris Alekhevich. Ay, soy tan confusa. Lo leo siempre. No se intimide, querida. Es famoso, pero tiene un alma sencilla. ¿Ve? Él mismo se ha turbado. Supongo que ahora ya se puede levantar el telón. Así impresiona. ¡Eh, Jacob! ¡Levanta el telón!